nombre y cargo. Comisario Mauricio Fuentes Lagos, jefe de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado de acá de Los Andes. Comisario, conocer respecto de esta diligencia, comentarnos un poco cómo se gesta y cuáles son los resultados de la misma. Bueno, efectivamente, durante este fin de semana, detectives de la Brigada Antinarcótico, en virtud a una investigación que llevaba en conjunto con la Fiscalía Local de Los Andes, dio término operativo a una investigación que se lleva ya prácticamente hace 2 meses a la fecha, en la cual se estaban investigando a 2 imputados, que son de acá oriundo de la comuna de Los Andes, quienes se dedicaban a la venta y distribución de cannabis sativa. Esta investigación se basó principalmente a través de técnicas investigativas que están contempladas en la ley 20.000, donde el modo de operar de estos imputados correspondía en que ellos mantenían un cultivo de cannabis sativa ubicado específicamente en la comuna de Tiltil, en la región metropolitana. Una vez que ellos efectuaban el proceso de cosecha de estos cultivos, esta droga la trasladaban hasta la comuna de Olmué, donde era acopiada en un domicilio. Una vez ya teniendo la droga acopiada ya bajo su poder, empezaban a efectuar los contactos y las coordinaciones para comenzar a efectuar la venta de droga específicamente en la comuna de San Felipe y de Los Andes. A raíz de estos antecedentes, entonces, detectives durante el fin de semana lograron la detención inicialmente en horas de la madrugada de estos imputados y posteriormente se realizó una orden de entrada y registro autorizada por el juzgado de garantía de acá Los Andes, logrando la detención de una tercera persona quien estaba encargada del acopio y de poder ocultar esta droga en la comuna de Olmué. También se coordinó con la brigada aeropolicial de la PDI, con quienes a través de los análisis que se habían obtenido en la investigación se pudo georreferenciar el punto exacto donde estaba este cultivo en la comuna de Tiltil en la región metropolitana, el cual también fue erradicado. En este procedimiento se logró incautar la cantidad de 235 plantas de cannabis sativa, la cual estaban ya de una altura aproximada sobre los 2 metros, y además se incautaron 19 kilos, 136 gramos de cannabis sativa. Ahora, todo eso, en el caso de haber sido comercializado, ¿qué ganancias le hubiese significado a estos traficantes? Bueno, si esta droga hubiese sido comercializada acá en la comuna de Los Andes y hubiese sido distribuida, hubiésemos tenido una ganancia superior a los 40 millones de pesos. Ahora, en el tema del procedimiento donde se logra la detención de estas personas, la incautación de la droga, ¿cómo es ese proceder? ¿Es limpio? ¿Hay algún tipo de oposición? ¿Con qué se encuentran en el momento de actuar en este caso? No, hubo un trabajo previo, una coordinación previa por parte de los detectives, donde se logró unas detenciones limpias, no hubieron resistencia por parte de los imputados. Ellos actualmente, previa autorización del juzgado de garantía, fueron ampliadas su detención. Ellos son puestos a disposición del tribunal el día de hoy, en horas de la mañana. Y en realidad hay otros antecedentes, los cuales son materia de investigación, donde actualmente estamos trabajando. ¿Y está establecida la participación de cada uno de los detenidos dentro de esta organización, podríamos decir, en torno a si eran los encargados de distribuirla, de comercializarla, de cosecharla solamente? Sí, dentro de esta estructura criminal, dentro de lo que se pudo establecer esta banda, se determinó el rol y función que cumplía cada uno de los integrantes que fueron detenidos. Algunos estaban encargados en el traslado de esta droga, otros en la distribución, y el tercero que estaba encargado en lo que era el acopio de esta cannabis sativa.